Es... Y así comienza... ¡Horos Contesta! ¡Hola, hola, hola, hola, hola! De nuevo yo, chico, quizás te tenga cansado, chico, pero escúchame, escúchame a mí, no escuches al huevero de tu barrio, que te despierta temprano, te despierta la siesta, te despierta a donde sea el huevero, En cualquier momento me dice Jorge que lo va a sacar sonando ahí, no voy a decir la palabra que me dijo, pero la verdad que es para sacarlo a los tiros, bueno, chico, me han cambiado la cortina, Jorge, me ha desorientado, tengo esta sección, se llama Los Contesta, y tenemos algunos mensajes que nos ha llegado la gente. Quiero decirle, con respecto a estos mensajes, estas notas que me llegan, a la gente de la DGI, que no me mande más notas, chicos, no se las voy a responder. Bueno, a ver, este dice, hola Chanta. Bueno, no me gusta cómo me trata este que me escribe. Bueno, dice, hola Chanta, mi nombre es Graciela de Tupungato. Tengo 30 años y mi problema es que no puedo dormir de noche. Además, no tengo trabajo. Dime qué puedo hacer. Bueno, Graciela, a ver. En primer lugar, yo diría que para poder dormir de noche, debes acostarte primero, chica. Tal vez no lo has intentado, inténtalo, quizás te puedas dormir. En segundo lugar, me parece que tu problema de no tener trabajo es el que no te deja dormir de noche, ya que como no tienes trabajo, te la debes pasar durmiendo todo el día y a la noche obviamente no tienes sueño, chico, es lógico, pero no es tan problemático, Graciela. Yo tampoco duermo muchas veces de noche, porque llego de farrear a las 7 de la mañana, y a esa hora ya es de día, más bueno, y no me queda otra que dormir de día, bueno, así que otra cosa que te recomiendo es que me vengas a ver, vengas a visitar alguna noche esa que no puedas dormir. Y hacemos la terapia del sueño de a dos, que se trata de dormir juntos o bien salgamos a tomar unos tragos, por ahí, y que se la lleve, puta, todo, Así que, bueno, te espero, Graciela, avísame cuando vas a venir, para que no se me superpongan las sesiones con las otras chicas que tienen el mismo problema que tú, chica. Bueno, a ver, este dice, otro que tengo acá, dice, hola Jairo, mi nombre es Armando Ligo será este tipo. Bueno, mi nombre es Armando, y mi problema es que no me siento motivado. No sé qué es lo que me pasa. Por ejemplo, dice, no estoy comiendo mucho, no tengo ganas de comer, dice, y ando mal en mi trabajo. Debe ser porque mi perro se me escapó. Dime qué puedo hacer. Bueno, Armando, en primer lugar, tú me dices que estás desanimado, no tienes ganas de comer y que andas mal en el trabajo. Lo que te puedo decir entonces sobre eso es que te acostumbres a eso, de no comer bien, porque si sigues mal en tu trabajo te van a dar un boleo en el ojete y te vas a agarcar de hambre, chico, así que es bueno lo que estás haciendo, eso es bueno, de no comer mucho, te estás acostumbrando, porque la verdad que viene brava la mano, chico, a ver, me perdí en el relato, a ver, bueno, también me dice que estás desanimado porque se fue tu perro, Bueno, chico, tampoco es tan grave, es un perro nada más, no es una mujer la que te ha abandonado, chico, Bueno, aunque a veces es mejor que se te vaya la mujer antes que el perro, chico, Te jode un poquito menos. Bueno, de todas maneras, Armando, te aconsejo que me veas, que te acerques, y saldremos a buscar a tu perro juntos, A ver si lo encontramos, aunque yo no soy mucho andar buscando perros, más bien busco muchos gatos, ese es mi fuerte, pero bueno, quizá vamos a hacer algo. Bueno, esto fue Horos Contesta, lo agarré desprevenido, creía que venía con más, chico, ha sido cortito como viraje laucha, así que bueno, nos vamos a ir con un tema musical, no sé qué ha preparado Jorge. Jorge. Sí, hemos preguntado.